Thank you. tenía hasta Avatar, y tú eras el chip ese. Está de sincronicidad aquí. Aquí. Está montado. Yo sé que te he hecho un poco de después a poco. No sé qué está pasando ahora, ¿verdad? Mas tem um cara aqui, outro aqui tocando.